13 de cumpleaños. 67 añitos hoy. Gran amigo Tito Rojas, que en paz descanse. 2 añitos desde su partida, hoy estuviese cumpliendo 67 añitos. Mi respeto y mi saludo para su familia siempre allá. Siempre me escuchan por allá en Humacao. Muchas gracias. Preparándote la próxima mezcla, llamada número 9 en Nueva York, a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol y Puerto Rico, a través de Play, por supuesto, a través de la aplicación, la música app en el mundo entero. ¿Quién está por aquí? Buenas tardes. Hello, ¿quién me habla? Muy buenas tardes. Hello. Hello. ¿Cómo te llamo, mami? Yo me llamo Lee, ¿quién habla, Alex? Hola, mami, bienvenida, ¿cómo te va? Bien, bien, Alex, me alegro mucho de oír tu voz como yo te oigo aquí en Los Cayos. ¿De verdad? ¿Estás por allá en Los Cayos? ¿En qué parte? ¿En cuál callo, mami, en cuál callo? Aquí, el último gallo que cacarea, yo estoy aquí en el Gato Building. ¿En Cayo Hueso? En Cayo Hueso, aquí, Cayo Hueso, de verdad, en el acero. Qué rico es eso por allá, eso es hermosísimo, Cayo Hueso. So beautiful. ¿Cuándo viene a ver un pachangón, Ale? Mami, me encantaría, tú sabes que de verdad yo no conozco a nadie por allá. Es que yo quiero ir, pero es que no conozco a nadie, o sea, alguien que me ubique. Mira, por allá. Este weekend va a haber un Spanish Festival allá en Stock Island. En Stock Island no están todos los cubanos. Stock Island, ok, déjame chequear. Déjame googlear eso, es mi Google, hold on, es mi Google. ¿Qué día es? Este jueves va a haber un pachangón en Stock Island. Este jueves. Déjame pedir permiso desde hoy aquí en la casa. Déjame pedir permiso. A ver. Tú no necesitas permiso para estar conmigo. Déjame pedir un hall pass aquí en la casa. A ver. Mami, mira, me da. Mira. Mami, ¿puedo ir de rumba el jueves? A los Cayos, nada más, mira. Si no me traes la muñeca va a ser peor, porque figúrate, aquí en Los Cayos la que me suena a mí es ella. ¡Qué linda! Gracias por estar conmigo, mi amor. ¿A quién quieres saludar? ¿A quién quieres saludar, mamita? Bueno, yo quiero a saludar a mi hija, que ayer fue su cumpleaños, Melissa. Ok, happy birthday to your baby, ajá. Melissa. Y mi amiga Angie, que la quiero mucho. ¿Y no tienes una media naranja, un medio limón, nada? Esa fue Angie María. Angie es tu media naranja. Oh, okay. Mi media y completa hasta la toronja. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Baby, cuéntame, ¿para cuál concierto quieres ir con Angie, mami? Ay, yo estoy loca por ir a los festivales de la salsa, a ver la India.

Mambo violento. Sensation. Esta vaina pa' que baile la mujer, porque tenemos todo lo que ellas quieren. Es un mambo pa' que baile el tiguerón, el que vacila bebiendo su fuerte ron. Sí. Y es un swing pa' que vacile la mujer, porque traemos el formato que ellas quieren. Es un flow pa' que lo baile el tiguerón, el que vacila bebiendo su fuerte ron. ¿Qué lo que? Ya llegó el real. Saludos para los taxistas, Uber, Car Service, Lyft. Ya, ya. Prepárame la línea telefónica. Sí. Vamos para el aire, vamos para el aire. Oye, qué bobo. Oye, qué bobo. Llegó la para. Llegó la grasa. Llegó la nata. Llegó la para. Llegó la para. Sensation, mami, pónmelo ahí que te lo voy a partir.